Victoria. Espacio asignado por el gobierno de la provincia de Santa Fe. Vamos por legisladores y concejales del Frente de Izquierda. Por una Santa Fe de los trabajadores, las mujeres y los jóvenes. Danos tu voto. Octavio Cribado, gobernador. Lista 1, 9033, Frente de Izquierda. Espacio asignado por el gobierno de la provincia de Santa Fe. Contra la especulación inmobiliaria. Y por un plan de viviendas para todos. Llevemos al Frente de Izquierda a la legislatura y al consejo. Edmundo Fica está en intendente. Lista 1, 9033, Frente de Izquierda. Porque estamos donde tenemos que estar, ante los ojos de la gente. Európtica sigue sumando ópticas a la salud de tus ojos. Európtica, 12 localidades, 22 ópticas. El alimento es vida y exportarlo es crecer. Es bienestar para todos. Con tecnología, inversión y trabajo. El complejo cerealero oleaginoso realizó el 35% de todas las exportaciones argentinas del año pasado. Alimentos argentinos para el mundo. Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina y Centro de Exportadores de Cereales. Somos la suma de buenas decisiones. Rosenthal Inversiones. 30 años. Un paso adelante. www.rosenthal.com. Fin de espacio publicitario. Desde Rosario, provincia de Santa Fe, República Argentina, transmite la Super 107.5. Hola, hola amigos, muy buenas noches, esto es Boxeo Planeta. Nuestra casa, la Super 107.5 de Rosario. Nos pone el aire, Dani Bravo. Edición 196. El saludo para todos los oyentes de este emprendimiento que, junto a Luis Alberto Parpacelli, quien en momentos más se va a incorporar aquí a la 107.5. Tenemos mucho material. Quien te habla, Damián Casino, te da las buenas noches. Como siempre, la alegría inmensa de poder estar nuevamente sentado aquí, transmitiendo una pasión, que es el boxeo, que es el periodismo, y que a través de tantos años, junto a este querido Boxeo Planeta, hemos podido desarrollar. Por supuesto, vamos a tener, como siempre, las efemérides, nuestra columna del boxeo en la historia, resultados, anecdotarios. Usted me preguntará por la entrevista de siempre. Si las comunicaciones lo permiten, vamos a tratar de tener la entrevista que caracteriza desde tantos años a nuestro Boxeo Planeta. Agradecerle, por supuesto, a las autoridades de la 107.5, la Super 107.5, que nos permiten tener nuestro programa de boxeo. Y, por supuesto, a dedicarle a todo el programa, a los oyentes que de tantos años, junto a los auspiciantes, nos permiten transitar este hermoso camino que es Boxeo Planeta. Hubo mucho boxeo este fin de semana en el exterior, también aquí en nuestro país. Sin dudas, el triunfo de Isidro Prieto frente a un púgil que realmente dejó mucho que desear, le quita transparencia al boxeo. Vino este brasileño Edson Fraser dos Santos Borges, quien perdió por nocaut con Isidro Prieto. Esto fue en el Club Social y Deportivo El Porvenir de Quilmes, en la provincia de Buenos Aires. Vamos a estar desarrollando toda esa velada en la que realmente Isidro Prieto no tuvo para nada oposición frente a este brasileño que realmente no estaba a la altura de las circunstancias y me parece que le hace mucho mal al boxeo porque no le aporta absolutamente nada a la carrera de Isidro Prieto, quien, por supuesto, el paraguayo está sexto en el ranking mundial medio pesado de la Organización Mundial de Boxeo, número uno en el escalafón argentino medio pesado. Con este tipo de oponentes me parece que no hay medida para saber la realidad de un buen boxeador como es Isidro Prieto. También, en otro orden de resultados, Jorge Linares se levantó de una dura pelea y pudo noquear a Kevin Mitchell. También vamos a estar dando estos resultados. Javier El Abejón Fortuna, que derrotó por decisión unánime a Brian Tiquito Vázquez y se agenció el título vacante superpluma de la Asociación Mundial de Boxeo. Sí, aquel que lo tenía Pablo Sarmiento en su rincón, Javier Fortuna, se pudo quedar con el triunfo frente a Brian Vázquez. Amir Khan derrotó ampliamente a Chris Algieri, dejando algunas dudas ahí en el aire, porque por momentos el inglés fue muy lagunero y realmente no pudo desplegar un gran boxeo frente a un Chris Algieri, que también le presentó muy buena oposición. Pero de todas maneras, Khan pudo derrotarlo por decisión unánime y retuvo el título Welter Plata del Consejo Mundial de Boxeo. Vamos a tener también todo lo que va a venir, los cruces de la séptima fecha de la Liga Metropolitana de Boxeo. Le quiero mandar un saludo muy grande a Pedrito Dáquila, cumplió años Pedrito, el abrazo grande en tu cumpleaños. Vamos a estar tirando todo el calendario de peleas que vienen en el plano nacional. Y por supuesto, vamos a tratar, como siempre, de tener la entrevista. En este caso vamos a tratar de hacer un merecido homenaje, con una de las personalidades más importantes que ha dado el boxeo, un ex campeón del mundo, que seguramente nos va a enriquecer con sus anécdotas, con su historia en el boxeo. Alguien que no pasó en vano por la actividad y que todo lo recordamos después de ya casi 16 años de su última pelea. Nos metemos con lo que fue la velada en el Club Social y Deportivo El Porvenir de Quilmes, en la provincia de Buenos Aires. Ranoni Prieto, el campeón sudamericano y latino medio pesado de la Organización Mundial de Boxeo, derrotó y destruyó al brasileño Edson Fraser dos Santos Borges. Esto fue por nocaut técnico en el segundo asalto y así defendió por quinta ocasión su corona latina. Este fue, por supuesto, el combate estelar entre comillas, de lo que fue esta velada en el Club Social y Deportivo El Porvenir. Cayó muy mal el brasileño, realmente parecía prácticamente un boxeador amateur. Yo creo que Isidro Prieto no quiso hacer más, y es más, cuando buscó el knockout, que lo toma con un ascendente tremendo de mano derecha, no quiso hacer el daño que quizás hizo, tirándolo al boxeador, al brasileño, y que por supuesto el árbitro Jorge Basile muy atinadamente detuvo la cuenta, porque ya no se podía recuperar el boxeador brasileño. Es más, yo creo que Jorge Basile no le tendría que haber dado el pase después de una cuenta de protección que tuvo, porque podría haber terminado peor la cosa, amigos. Realmente lo de Basile es para tomarlo con pinzas, porque me parece que tendría que haber terminado la pelea. Lo que pasa es que, claro, recién comenzaba el segundo asalto, pelea de fondo, pararla en esa circunstancia, pero yo digo que si Isidro Prieto se acercaba un poco más a Edson Dos Santos y lo tomaba con un par de combinaciones, hubiese sido peor la cosa, porque bueno, cayó con una mano, una sola mano, un ascendente de mano derecha, y no se pudo recuperar, pero digo, a tener en cuenta este tipo de adversarios que se traen, porque en principio manchan la actividad, porque quitan transparencia, y así, con este tipo de rivales, me parece que no le suma para nada a Isidro Prieto, y por otro lado, no aporta nada a un festival de boxeo en que la gente quiere ver buenos combates. Y lo destacábamos aquí con Luis en lo que fue la gran velada que vivimos en Sportivo América. Yo digo que no subestimemos a la gente que mira el boxeo, que quiere el boxeo, que lo apoya, porque sabe cuando las peleas son buenas, cuando los púgiles se brindan. Y en este caso, bueno, por ahí se podía desconocer la carrera de Edson Frazier, apodado, que no le hizo honor para nada a su apodo, pero digo, Edson Frazier Dos Santos Borges no era conocido, pero me parece que los que organizan saben a quién traen. No hay mucho más para aportar de esta pelea de fondo. Vamos a ver cómo sigue la carrera de Prieto, que como bien decíamos, es campeón sudamericano y latino medio pesado de la Organización Mundial de Boxeo. Está sexto en el ranking de la entidad. Probablemente esté buscando alguna chance mundialista, pero con este tipo de adversarios me parece que no son medidas, y no creo que esté bien mirado tampoco por la gente de la Organización Mundial de Boxeo. Seguramente Molina, quien estuvo presente, habrá visto que esto no estuvo bien, y que para tener miramientos a una chance internacional, Prieto va a tener que tomar compromisos más duros. En un interesante combate de semifondo desarrollado en la categoría ligero, el invicto Germán, el correntino Benítez, con 61,200 kilos, superó al boxeador Jonathan Ennis. Esto fue por puntos en fallo dividido tras 6 asaltos. Las tarjetas de los jueces fueron Ramón Cerdán, 57,5, 56,5. Mi amigo Jesús Leticia, 57,5, 57. Ambas para Benítez, por supuesto. Y mientras que la tarjeta de Héctor Miguel falló 57,5, 57 para Ennis. En combate complementario, Marcelo Sousky pudo superar al porteño Leonel Ríos. Esto fue por puntos, en un amplio fallo, una pelea a 4 asaltos. Y que los jueces, Ramón Cerdán, Jesuán Leticia y Héctor Miguel, otorgaron las tarjetas favorables al bonaerense Marcelo Sousky. También en otros resultados de la noche, Jesús Tiscornia pudo superar a Fabián Salcedo. Esto fue por nocaut técnico en el segundo capítulo, luego de enviarlo al suelo en el primero. Y caer Tiscornia en el segundo y recibir a Salcedo con una cuenta de pie en el mismo, pudo, previo a que el árbitro Carlos Gómez detuviera la contienda, pudo meter buenas manos, y así el boxeador, el platense Jesuán Tiscornia, pudo superar a Fabián Salcedo. Finalmente, ya cerrando la velada del Club Social y Deportivo El Porvenir de Quilmes, en peso supergallo, la santiagueña residente en la ciudad de Buenos Aires, Liliana Silva, venció a la debutante uruguaya radicada en Colón, Entre Ríos, María El Sorza Santana. Esto fue por puntos, en decisión mayoritaria, luego de 4 episodios. Las tarjetas de los jueces fueron Ramón Cerdán, 38-38, Edgardo Coduti, 39,5, 37,5, y Héctor Miguel, 39, 37,5. para que Liliana, la turquita Silva, se quede con la pelea de la final de la noche. Seguimos con más resultados. Hacíamos referencia en el principio de esta edición 196. Javier, el Abejón Fortuna, derrotó a Brian Tiquito Vázquez. Y nos estamos refiriendo a la velada que sucedió en Nueva York. Javier Fortuna derrotó ampliamente a Brian Vázquez y se agenció el título vacante Superpluma de la Asociación Mundial de Boxeo. Esto fue en Brooklyn, Nueva York. En una pelea no tuve la posibilidad de ver este combate, pero por lo que tengo entendido fue amplio el dominio de Javier Fortuna. Es así que los jueces decretaron la pelea 116-112, 117-111 y 117-111. Todas las tarjetas a favor del nuevo campeón Javier el Abejón Fortuna, quien recordábamos en el comienzo del programa que lo tenía a Pablo Sarmiento en su rincón y que lo había metido muy bien a Javier Fortuna. Ya vamos a charlar, tenemos que tratar de sacarlo nuevamente a Pablo Sarmiento. Está ahora radicado en Córdoba. Vamos a ver si lo podemos localizar para los sucesivos programas para charlar un poquito cómo sigue su carrera de entrenador. Las vías de comunicación, 440-107-5. Ahí podés llamarnos, podés dejar tu mensaje. También nos podés enviar mensajes de texto al 0341-156-418-262. Por supuesto, podés escuchar el programa en vivo a través de la web en www.super1075.com. Super1075.com es la posibilidad que te da la emisora a través de la web de que escuches nuestro programa en vivo en cualquier parte del planeta que te encuentres. Recordarte también que toda la información que desplegamos en Boxeo Planeta aquí en la Super 107.5 está refrendado también en nuestro blog en www.boxeoplaneta.blogspot.com. En esta edición 196 nos vamos a la primera pausa y ya regresamos con toda la información aquí en Boxeo Planeta. Dani. Segundos afuera, Boxeo Planeta. Olimpia Deportes. Box, artes marciales, natación, danza, guantes, cabezales, calzados, bucales, bolsas de vinilo y protectores. Olimpia Deportes, Mendoza 1028, 424-5543. En internet, www.olimpiadeportes.com.ar. Los artículos del hogar que se rompen tienen un destino. Casa Sunino, Montevideo 874, teléfono 470-9172, Rosario. Recapados de neumáticos en Rosario es FAS SRL, la solución para el transporte. FAS SRL, Presidente Perón, 7385, teléfono 0341-525-3502, Rosario. En Seguros Generales, Marcelo Vidrera, productor asesor directo de Grupo Asegurador La Segunda. Paraguay 824, Oficina 3, teléfono 0341-421-6983, 156-76-890. Quédate en Boxeo Planeta. Bueno, muy bien, con un lujo, con papo, aquí en esta edición 196, que sea rock, ¿eh? Le metemos polenta a este boxeo planeta. Tenemos más información respecto a la pelea entre Miguel Ángel Cotto y el boxeador Gil. Ya superaron el prepesaje, el campeón mundial mediano del Consejo Mundial de Boxeo, el puertorriqueño Miguel Cotto, se enfrentará al ex campeón mundial mediano australiano, Daniel Gael, quien tiene un récord bastante interesante. Esto va a ser en el combate estelar de la velada que se va a desarrollar el próximo sábado en el Barclays Center de Brooklyn, Nueva York, Estados Unidos. Será televisado, bien digo, sí, por Combate Space, así que vamos a tener la posibilidad de ver a los colegas Marcelito González y a todo el equipo, junto a Juan Abraham Larena de Estados Unidos, en la transmisión de lujo que habitualmente nos brindan estos amigos de Combate Space. Ambos peleadores cumplieron con el pesaje de 7 días de adelantado, ordenado por supuesto por el Consejo Mundial de Boxeo. Y esto se hace para mostrar que se encuentran con el peso reglamentario requerido para este compromiso. El campeón Miguel Ángel Cotto detuvo la báscula en 163,6 libras, mientras que el aspirante al título marcó 167,5 libras. El límite máximo de la división mediano, por supuesto, recordamos que es 160 libras. Y bueno, esta va a ser el primer compromiso, la primera pelea de Cotto después de aquel 7 de junio del año 2014, en que el puertorriqueño derrotara a nuestro Sergio Maravilla Martínez. Recordamos que esto había sido en el décimo asalto, y así el boricua obtuvo su cuarto campeonato en divisiones diferentes, único boxeador de la isla que obtiene este galardón. Y seguramente vamos a tener una pelea dura, porque Daniel Gale es un boxeador que va muy muy de característica frontal, y bueno, Cotto, sabemos lo que es Cotto, es un boxeador que siempre fue de atacar. Con la mano de Freddy Roach, bueno, logró boxear más, meterse más en meter más combinaciones. Eso es lo que logró, me parece, la mano de Freddy Roach en el boricua. Y me parece que si todo sigue igual, lo va a acompañar hasta el final de su carrera, porque han hecho un muy buen equipo con Freddy Roach a la cabeza, y creo que le ha aportado no tanto en el boxeo de ataque, sino en la fase defensiva también, a Miguel Ángel Cotto, que frente a Maravilla Martínez hizo un combate más que inteligente. Digo, me parece que logró manejar los tiempos de pelea en aquel combate sin desesperarse, sin ir a un ataque crudo, sí, en ofensiva continua, pero me parece que Roach le ha aportado tranquilidad, serenidad a un Cotto ya en el final de su carrera. Y me parece que vamos a estar ante un gran combate. Digo, me inclino por Miguel Ángel Cotto, pero seguramente que también el australiano intentará meter lo suyo y tratará en principio de complicar a Miguel Ángel Cotto. Esta pelea, bien decíamos, va a ser transmitida a través de la pantalla de TIC Sport. Este próximo sábado, por supuesto, vamos a tener la posibilidad también de tener a Jesús Cuellar enfrentando a Big Darchinian. Esto va a ser en el Stu Hub de Carson, California. La pelea de fondo, por supuesto, va a estar a cargo de Robert Guerrero frente a Aaron Martínez. y el semifondo va a ser una guerra. Va a estar Oscar, el olímpico Molina, enfrentando a Alfredo, el perro Angulo, al mexicano. Y por supuesto que nuestro argentino Jesús Cuellar va a estar dentro de esta gran, gran cartelera en la que también se va a presentar el hermano del Chino Maidana, y también dentro del equipo de Cuellar, del hermano del Chino Maidana, nos referimos a Fabián Maidana, por supuesto, también va a estar combatiendo, no en esta velada, pero sí el mismo día, Ezequiel Matisse, el sobrino de Luquitas Matisse y hijo de Walter, el terrible Matisse, el recordado Walter Matisse, va a estar combatiendo, haciendo su primera incursión en el amateurismo en Estados Unidos. Esto va a ser también en California. Es decir, que vamos a tener tres argentinos peleando este fin de semana. Jesús Cuellar, que va a tener ante Vicky Tarchinian un duro compromiso, pero me parece que hay dos realidades diferentes. Jesús Cuellar, que viene trabajando muy bien, asentándose bien, ya es campeón regular, y por supuesto que Vic Darchinian ya está prácticamente en el final de su carrera, pero que intentará dar el zarpazo. Usted me pregunta, ¿y va a ser difícil? Sí, porque es un boxeador que en las últimas peleas ha recibido mucho castigo, y me parece que si se prende con Jesús Cuellar, no la va a pasar bien. No creo que Cuellar lo deje llegar a las tarjetas. Sí tenemos que entender de que Vic Darchinian es un boxeador áspero, duro, y también tiene una pegada respetable. Es decir que este próximo sábado, amigos, a través de la pantalla de Combat Space y también a través de la TV pública, vamos a tener la posibilidad de ver a Jesús Cuellar ante este duro compromiso y, por supuesto, en la pelea de fondo, Robert Guerrero frente a Aaron Martínez. Me habían pedido que incursionara un poquito en peleas, quienes boxeadores que obtuvieron y pudieron conquistar títulos del mundo con un límite de 7 peleas o menos. Y encontré un artículo escrito por el colega Frankie Piñero, muy, muy, muy bueno, en la que marca un poquito esta historia de coronarse campeón del mundo con tan pocas peleas. Usted dirá, no sé, Carlos Monzón, antes de pelear por el título del mundo, tuvo que hacer, no sé, un mínimo de 70 peleas. Bueno, aquí en la República Argentina, los boxeadores que tuvieron posibilidad de pelear por algún título del mundo en épocas anteriores tenían que hacer prácticamente una carrera de no menos de 40, 50 peleas en el plano profesional para poder tener la chance de título del mundo. Y hay boxeadores de muchísima jerarquía que no se le dio la posibilidad de pelear por un título mundial. Se me viene a la memoria el zurdo Lause, por ejemplo, un boxeador exquisito, con una pegada formidable, con una carrera muy importante en Estados Unidos, y la que nunca le dieron la chance de pelear por el título del mundo. Pero vamos a hacer un repaso. Por ejemplo, Saenskak Mansurin, de Tailandia, en su tercer combate profesional conquistó la corona Asociación Mundial de Boxeo Superligero, destronando al español Perico Fernández por nocaut en el octavo asalto. Esto fue un 15 de julio de 1975. Vasily Lomachenko, el ucraniano, el 21 de junio de 2004, Empata la marca de Musaurin cuando en su tercer combate profesional obtiene el título pluma. Sí, sí, escuchó bien, ¿eh? Tercer combate profesional. Obtiene el título pluma de la Organización Mundial de Boxeo, que estaba vacante al derrotar al estadounidense Gary Russell Jr. Esto fue por decisión unánime tras 12 asaltos. También otro tailandés, Verapol Yaraprom, el 15 de septiembre de 1995, en su cuarto combate profesional, conquista la corona de la Asociación Mundial de Boxeo en la categoría gallo, destronando a su compatriota Dourin Chubatana. Esto fue en decisión dividida en 12 asaltos. Vamos recordando a Kosei Tanaka, al japonés, quien se coronó el sábado, y por eso hacemos este recuento de estas peleas y nos metemos con este tema que es tan, pensar que alguien se puede coronar campeón del mundo con tres peleas es más que llamativo, más que novedoso. Pero bueno, Kosei Tanaka se convierte en el integrante más reciente de este grupo cuando en su quinto combate profesional obtiene la corona de la Organización Mundial de Boxeo, título paja, que estaba vacante, derrotó al mexicano Julio Yedras. Esto fue por decisión tras 12 asaltos. Decisión unánime, por supuesto, para Kosei Tanaka, quien es el boxeador más reciente en coronarse con menos de 7 peleas y lo hizo, por supuesto, en la Organización Mundial de Boxeo. También Paul Weir, el inglés, un 15 de mayo de 1993, en su sexto combate profesional obtiene la corona de la Organización Mundial de Boxeo, también en la categoría paja, al derrotar al mexicano Fernando Martínez. Esto había sido por nocaut técnico en el séptimo asalto. Kosuto Ioka, el japonés, el 11 de febrero de 2011, en su sexto combate profesional, conquistó el título del Consejo Mundial de Boxeo en la categoría paja también. Vemos que son todas categorías bajas las que se dan estos resultados tan inesperados y novedosos. Refería a la categoría paja, el destronar al tailandés, bien digo, Olay Sinchamelchain. Si estaría mi compañero acá, cómo se reiría con las pronunciaciones. Pero bueno, estos nombres de los asiáticos son difíciles de pronunciar. Kosuto Ioka, entonces el japonés, en su sexto combate profesional, conquista el título del Consejo Mundial de Boxeo en categoría paja. El boxeador que noqueara al boxeador, al huracán Narváez, recordamos a Noaya Inoue, al japonés, se había coronado el 16 de abril de 2014 en su sexta pelea profesional, conquistó la corona del Consejo Mundial de Boxeo Mini Mosca, destronando al mexicano también Adrián Hernández. Esto había sido por nocaut técnico en el sexto asalto. Y bueno, luego el 30 de diciembre, recordamos, de 2014, igual a la gesta de Wei también. Pero ya en el octavo combate, destronando al campeón mundial Super Mosca, en este caso versión Organización Mundial de Boxeo, a nuestro argentino Umar el Huracán Narváez. Y ante Noaya Inoue vamos a tener un boxeador que va a dar mucho que hablar, recordémoslo, a este japonés. Y por último, ya cerrando esta lista de boxeadores que lograron conquistar el título mundial en 7 peleas o menos, Jeff Fenech, el australiano, el 26 de abril de 1985, en su séptimo combate profesional, conquista el título Federación Internacional de Boxeo en la categoría gallo, destronando al japonés Satoshi Shinhagi. Esto fue por nocaut técnico en el noveno asalto. Bien, esto ha sido entonces los boxeadores que conquistaron el título mundial en 7 peleas o menos. Bien, Yureskis Gamboa le aceptó el reto a Fortuna previo al combate titular ante Brian Vázquez. Javier en la Abejón Fortuna le había lanzado un reto público al cubano, al ex múltiple campeón mundial también, Yureskis, el ciclón de Guantánamo Gamboa, y lo hizo muy eufórico Javier Fortuna, lo desafía a Yureskis Gamboa. Así que es muy probable que en poco tiempo tengamos la posibilidad de verlo combatir a Javier Fortuna frente al cubano. Va a ser una pelea seguramente muy vibrante porque bueno, Fortuna es un boxeador que va y va, tira, y Gamboa es un exquisito del boxeo cubano, por supuesto radicado en Estados Unidos. Pero bueno, entre otras cosas, le dijo Javier Fortuna: yo lo enfrento hasta en Cuba, si a él le gusta. Por su parte, Gamboa solo se limitó a decir que él es materia disponible para enfrentar al joven monarca dominicano cuando guste y donde guste. Vimos la pelea, amigos, de Amir Khan con Chris Algieri, en la que Khan derrotó por decisión unánime a Chris Algieri y retuvo el título Welter Plata del Consejo Mundial de Boxeo. Esto fue en Brooklyn, Nueva York. Khan, que abrió mejor el combate, tuve la posibilidad de ver algunos asaltos. Mejor Khan. Por momentos digo, me parece lagunero y Khan me parece que después de Marcos Maidana no volvió a ser el mismo. Después de aquel décimo asalto vibrante entre que Marcos Maidana lo tuvo al borde del knockout y que le dio un castigo tremendo, parece que Khan después de esa pelea no volvió a ser el mismo. Sí, sabemos que es un muy buen boxeador, con muchísima calidad de combinaciones, un repertorio técnico depurado, pero no pudo resolver rápidamente la pelea. Algieri le presentó continuamente batalla. El boxeador Chris Algieri estaba, se lo notaba muy ansioso, salió a tirar todo lo que tenía, creo que en el tercer o cuarto asalto, no recuerdo bien, pero Khan por momentos la pasó mal, sin compromiso de estar conmovido, pero digo, me parece que Khan hizo la diferencia con su velocidad, pero ya cerrando la pelea, me parece que no pudo darle ese contraste como para decir estoy metiéndome en el primerísimo nivel, como dice querer estar Khan y pedir la pelea frente a Floyd Mayweather. Viene pidiendo el combate antes de que peleara con el chino Maidana. Recordamos que Mayweather había hecho esa encuesta con sus fanáticos y que la, bueno, se le diera la posibilidad al chino Maidana en la primera pelea, y después de esa primera pelea viene la segunda, pero digo, me parece que Khan está haciendo un retroceso, tiene un quedo, pero bueno, sigue obteniendo resultados que lo ayudan en base a, bueno, su velocidad, sobre todo en los primeros asaltos. Y Algieri, que también tiene que replantear también un poquito su aspecto técnico y acomodar un poquito, porque también está recibiendo mucho. Tuvo una pelea muy dura también frente a Manny Pacquiao. Y me parece que, bueno, entre los dos hizo mejor las cosas seguramente Amir Khan. Y la pelea, por supuesto, terminó a los 12 rounds. Los jueces dieron el veredicto 115-113. 117-111, y la tercera tarjeta también se repitió, 117-111, todas para Amir Khan, es decir que el boxeador inglés pudo retener el título plata del Consejo Mundial de Boxeo en lo que fue la velada estelar en Brooklyn, Nueva York. Seguimos en Boxeo Planeta, aquí por la Super 107.5 de Rosario. Las vías de comunicación 440-107.5, mensajes de texto 156-418-262. Por supuesto, nos pueden escuchar a través de la web en www.super1075.com. Ya tenemos calendario de peleas en el plano nacional. Se nos viene, amigos, el cruce de la séptima fecha de la Liga Metropolitana de Boxeo. Me gustaría charlar con mi amigo Robbie Kobe, que está bien empapado en el tema de la Liga Metropolitana. Vamos a tratar de tenerlo en esta edición también. Pero bueno, en el calendario de boxeo tenemos que el 4 de junio en Moscú, Rusia, Carlos el Bubi Rodríguez, quien ya viajó junto a su técnico, el cirujano Morales, va a pelear con Baig Sarukhanyan. Esto va a ser a 10 asaltos. Usted no se ría, Dani Bravo, de las pronunciaciones. No, me dice que no está por Paseli que me reta, y Dani Bravo me dice, no, tranquilo, usted, ahí está, ahí me pone un aplauso con las pronunciaciones, me quedo tranquilo, si Dani me dice que está bien con las pronunciaciones. Bueno, decíamos que este próximo 4 de junio, en Rusia, en Moscú, el boxeador santiagueño Carlos Bubi Rodríguez va a combatir frente a, y lo va a probar, a Baig Sarukhanyan. Esto va a ser a 10 asaltos en la categoría ligero. El 5 de junio en Mercedes, aquí en la República Argentina, Walter Sequeira va a ir contra Sergio Córdoba. Va a estar en juego el título latino interino semipesado del Consejo Mundial de Boxeo. Ya entrando en el fin de semana, hacíamos referencia en el comienzo, el 6 de junio, por supuesto, en Carson, California, Estados Unidos, Jesús Cuellar va contra Vic Darchinian. Está, por supuesto, el título mundial pluma de la Asociación Mundial de Boxeo en juego. Y Fabián Maidana todavía no tiene rival confirmado, pero va a pelear en categoría welter a 6 asaltos. También el próximo sábado en Santos, San Paulo, Brasil, José Paz, de aquí de la República Argentina, va a combatir con Yamaguchi Falcao. Esto va a ser a 10 asaltos, bien digo, en la categoría mediano. Marcelo Mesa, de la República Argentina, va a combatir con Everton López a 6 asaltos en categoría ligero. Maximiliano Sosa va a combatir con Ayrton Nascimento a 6 asaltos en categoría crucero este próximo sábado en San Paulo, Brasil. Esto, por supuesto, va a ser una velada organizada por Mario Arano. Y por supuesto con el apoyo para toda Latinoamérica de Golden Boy Promotion. Y bueno, la pelea de fondo va a estar combatiendo en peso mediano, haciendo la estelar, Yamaguchi Falcao frente a José Carlos Paz. Velada que por supuesto va a ser transmitida a través de la pantalla de DirecTV de la mano de Arano Box. Con más calendarios, a ver, el 12 de junio en Río Turbio, Santa Cruz, Adrián Verón va a combatir por el título latino welter. Todavía no está el rival confirmado, pero Adrián Verón ya tiene fecha para el 12 de junio en Río Turbio, Santa Cruz. Nos vamos a ir a la segunda pausa, pegadito un temita musical, y vamos a ver si tenemos la posibilidad de charlar

Bien, amigos, días duros de Rata Blanca. Nos mete ya en la entrevista que caracteriza a Boxeo Planeta, aquí de Rosario, Santa Fe, República Argentina. Y hoy vamos a darnos un lujito, lo decíamos en el comienzo del programa. Es una persona que le ha dado tanto al boxeo que merece nuestro reconocimiento, y el de ahora y el de siempre, porque es un hombre que, más allá de lo que ha dejado en este camino del boxeo, me parece que habla de la gran persona que es. Y le quiero dar la bienvenida a Boxeo Planeta. ¿Cómo te va? Bienvenido Juan Martín Látigo Coggi. Damián Casino te saluda. ¿Cómo estás, Juan? ¿Cómo anda, Damián? Es un placer poder hablar con ustedes. Y bueno, yo quiero mandar un fuerte abrazo a todo Rosario, que siguiera que mi tierra natal, ¿no? Así que salí de ahí, nací en Arroyo Seco, porque no le iba a matar a nadie en Figuera, pero a la hora estaba en Figuera. Bien, Juan. No, realmente... justo hoy no pudo venir mi compañero Luis Pabraceli aquí al programa, pero lo decía, realmente le has dado tanto, Juan, al boxeo. Has transitado un camino tan largo y me parece que después de tanto tiempo, ya 16 años de tu última pelea, Juan. Me parece ayer, la estoy sufriendo como si fuera decirlo ayer. ¿Te imaginas que después de 16 años de retiro, habiendo incursionado como técnico y habiendo ganado varios títulos con mi pupilo, no es lo mismo, la felicidad y la adrenalina y todo lo vivo en ello? Yo estuve adentro y sé lo que es. Y increíble, ¿no? Y tú, en aquella oportunidad, bueno, se te dio la chance de pelear por el título mundial. En la primera oportunidad que incursionaste por el título del mundo, después de, por supuesto, haberte coronado con el título argentino Welter Junior, en aquel recordado combate frente a Hugo Pajarito Hernández, ¿no? ¿Qué posibilidad, qué camino que vino después de eso, Juan? Esa fue la pelea. Yo me levanto cada mañana y digo, gracias Pajarito, gracias Patricio Lía, porque si ellos no me hubiesen dado la chance, no siendo yo, bueno, con Pajarito era retador obligado, pero no con Oliva, ¿viste? Y haber logrado el título argentino de todo mundial, fueron dos cosas muy lindas. Yo me acuerdo cuando gané el título argentino, que me fui, no quise, después de muchísimo tiempo, yo me fui a los 9 años y a los 27 recién volví a Figuera. Volví como campeón y bueno, me tuve que ir a dormir a Rosario porque no podía, no paraba de saludar gente y tal, y estaba fundido en la hora de la mañana y me agarré en un hotel a Rosario, estaba muerto. Claro, ¿no? Y es tan importante, ¿no?, el camino que has transitado, porque decían en el comienzo del programa, estaba haciendo un recuento de campeones del mundo que se han coronado ahora hace poquito con siete peleas, con menos de siete peleas ya hay muchos que son campeón del mundo. Y digo, en tu época, Juan, había que batallar durísimo para poder conseguir la chance, la querida y la tan ponderada chance de título del mundo, ¿no? Es que vos antes llegabas al ranking mundial por mérito. Claro. Vos llegabas al ranking mundial cuando le ganabas. Primero, si tenían en cuenta cuando venías con 20, 25 peleas, así con buen récord, ya 20, 25 peleas más o menos invicto, tenías que ir como para que te tengan un poquito en cuenta en el ranking argentino. Ganando el título argentino, que primero se pasaba por ese paso, ser campeón argentino, ya te estaba mirando de afuera, ¿no? Y bueno, después si empezabas a pelear con los que estaban rankeados, no es que te ponían en el ranking. Claro. Bueno, peleas con a mí me tocó pelear con Pajarito Hernández, que era el número 3. Y bueno, y yo lo peleé, yo lo desafío, porque sabía que tenía la pelea del título. Y bueno, es mi carrera, es lo que yo estoy buscando, es un monstruo. Pero bueno, cuando mucho me gana el mejor. Claro. Y yo me camino con el mejor, porque ese animal pegaba una bestia. Claro. Y me parece que eso, a la larga, Juan, te potencia más, te da... Te respalda más cuando tenés que ir a combatir o te salen chances con boxeadores realmente de fuste o algún boxeador, por ejemplo, en Estados Unidos que viene en ascenso. Digo, me parece que eso te fortalece mucho para saber realmente dónde estás parado. Es el gallo, hermano. Vos cuando empezás a laburar te pelás la mano, ¿no? Claro. Te rompés la piel con esta cosa y esto te saca a calle. Después agarrás cualquier cosa y no te lastimás. Claro. ¿No es cierto? Sí, sí. Entonces, acá en la época mía había dos entidades, AMD y Consejo, había 12, los 12 mejores del mundo en cada una. Y si vos peleabas con el octavo, te decían, estás peleando con un paquete. Estaba peleando con el 8 del mundo, ¿viste? Claro, una no cosa. Era que. Y te decían, no, pero peleas con un paquete, no estabas peleando con el 1, el 2, el 3, y estabas hablando con los millones de boxeadores que hay. Estabas peleando con el número 8 del mundo, ¿viste? No era que. Y ya te decían que peleaba con paquete. A mí, varias veces me criticaron así cuando en el año 93 batí el récord mundial de hacer 6 peleas mundialistas, recuperación del título, 5 defensas y una pelea de viajar. Que gané el cinturón de plata de oro y sí, sí. Diamante en Estados Unidos por ser el mejor del mundo. Sí, sí. 93. Y no, es como vos lo decís, Juan, me parece que... Pero esto queda en la retina de los que amamos el boxeo, porque tu carrera, como la de tantos otros de tu época también, siempre siguen siendo recordadas. Y fíjate vos que justo ahora que ya pasaron 16 años de tu último combate frente a Michele Piccirillo, ¿no, Juan? Por el título mundial. Por el título del mundial. Yo subí al ring sabiendo que era mi última pelea. Y vos claro. Fíjate qué ironía, ¿no? Y qué dolor, porque empieza la campana y empezaba el sueño, la quimera de ser 5 veces campeón del mundo. Tengo 3 títulos en pelea y uno por ser el mejor de ellos en el 93. Sí. Y buscaba el quinto título mundial. ¿Entendés? Sí, sí, sí. Y esa quimera, yo le había prometido a mi padre que me retiraba. No, que era mi última pelea, ya papá estaba sufriendo, entonces dije, bueno, viejo, cuando tuve el accidente y casi en un hotel y pedí 4 peleas más, me las digo, me dijo, bueno, está bien pelear, pero después te vas. Y eso fue la cuarta pelea. No, la fue una, fue la quinta pelea. Fue la quinta pelea, porque la cuarta fue la eliminatoria de título en Las Vegas con... Desi Ford. Jesse Swiss. No, con Desi Ford, tenés razón, con Desi Ford. Desi Ford, sí. Sí, en España, me parece. Con Desi Ford, que creo que gané por lo menos en el octavo, si no me equivoco. Y bueno, y ahí... Ahí viene nuevamente la última chance, ¿no? La chance del mundo, y bueno, yo subí al ring con el sueño de la que Venezuela la campana, el último round, y soy un jubilado. No te das ni idea... El dolor que yo tenía en ese momento, porque había terminado mi vida boxística. Sí, y, sí. Y para el boxeador, que se termine la vida boxística, prácticamente que se termine la vida natural, la vida de uno. Porque vos fíjate que los campeones mundiales se destruyen después de la carrera. Sí, sí, sí. Porque vos tuviste toda la vida en el boxeo, a las 2 de la tarde sabés que tenés que generar adrenalina porque estás haciendo soga con tu compañero y a los 10 minutos te vas a estar cagando piña. Claro. Mi amigo, mi todo. Sí, sí, pero ahí arriba hay que defenderse. Sí. Pero por supuesto va a quedar todo arriba al ring, pero claro. Me va a pegar una pierna de ring, no va a doler. Claro, claro. Y entonces esa adrenalina que vos generás ahora la tarde, la seguís generando hoy. Y no la gastás. Y mi mujer me ha mandado a cortar pasto. Yo te escuché decir en una oportunidad, Juan, que extrañabas, por ejemplo, cuando te ibas a dormir a la noche, acostarte cansado. Por supuesto. Perdía 3 kilos por día. ¿Cómo no iba a extrañar eso? Llegaba a la cama y apoyaba la cabeza en la mano y me quedaba muerto. Claro. ¿Entendés? Y hoy en día son las 4 de la mañana y yo estoy andando caminando por mi casa. Claro, sí, sí. Es uno de los problemas gravísimos que tengo, que hace 3 años tuve una ACV, pues tuve 3 días sin dormir. Claro. Una ciudad periférica, esa fue más año más. Bien. Son otros cerebros, bueno, no hay tampoco así, no creo que encuentre. No, pero no, realmente te costó retirarte, Juan, ¿no? Porque vos estabas abocado verdaderamente como un profesional, vivías para el boxeo, te cuidabas. Y ahí es donde me parece que cuesta más todavía ese retiro, porque claro, vos sos un ex boxeador, pero físicamente hasta el día de hoy te vemos, Juan, y seguís estando flaco, te seguís conservando bien. Ahí me parece que es difícil, ¿no? Es que me sigo cuando yo empecé a fumar, mamá. El único error de mi vida fue empezar a fumar por ansiedad, por la inocencia. Sí, sí. Pero yo sigo enseñando los sitios y le sigo tirando piñas. Bueno. 3 piñas acá, 3 piñas allá, 8 allá. Y y terminaste entrenando balas para ellos, ¿viste? Lo del cigarrillo, yo una vez me parece que escuché también que vos decías, bueno, empecé a fumar para sentirme un ex boxeador, porque ¿sí? esa declaración también, claro. Porque yo siempre, para mí, todo lo que... No aprendí a bailar, por no meterme con... En la noche sí, no sé bailar, no sé bailar hoy en día, no sé bailar. Sí, sí. Y no me gustan los ruidos, no me gusta la música alta, esto, porque no... Yo me metí, mi vida fue el boxeo. Claro. Viví para el boxeo y sigo viviendo para el boxeo, ¿no? Y qué cosa linda que es el boxeo. Bueno, yo tengo la suerte también de muchos años de practicarlo, ¿no? Además de la actividad del periodismo a nivel recreativo. Y realmente, lo estoy escuchando una declaración... Decime una cosa. Sí. Una pregunta. Sí. Cuando vos arrancaste el boxeo, le dijiste al profesor nada de golpes, ¿eh? Nada de golpes. Quiero ser pegado a la bolsa. Claro, sí. Nada más. Pero cuando hiciste 3 meses que ya sabías que ya le pegaba a la bolsa... ¿Dónde dijiste que querías hacer guante? Sí, quería hacer guante y es que la... vos sabés, Juan, que la adrenalina que se siente cuando uno sube, claro, al ring... porque uno, hay que ser realista, muchas veces cuando sube al ring tiene miedo también, ¿no es cierto? Pero sobrepasa ese miedo y ese ida y vuelta entre el miedo y la adrenalina que te hace, no sé, es medio inexplicable, pero te hace querer estar ahí adentro. Uno dice, pero por ahí vos te da miedo, pero querés estar. No, vos sabés que el miedo es una arma que tenemos todos, sí, para protegernos, ¿verdad? Sí. Y nosotros, los boxeadores, llegamos a cometer el error de superar el miedo, meterlo en lo más hondo de tu corazón. Y cuando te dicen, pelear el tipo tiene 57, pelear 50 años, no, ¿qué importa? Se voy a arrancar la cabeza igual. Claro. ¿Entendés? Sí. Y esa, ¿cómo te puedo decir? Ese atrevimiento que te esconde el miedo, de sepultar el miedo, nos manda a hacer macana, porque ya andamos más fuerte en el auto, hacemos cosas que otros no se animarían a hacer porque tienen miedo. Entonces nosotros lo hacemos, nos puede costar la vida, y nos cuesta la vida más de uno. Sí, mira, 250 con el auto, por vivir fuerte, hacer movimiento. Yo corrí carrera de auto, corrí todo buscando de camino, voy a cazar chancho o a cuchillo. Sí. Con los perros. ¿Ves? Pero no, con la verdad. Es difícil, es difícil. No hay nada. No hay nada que... Escuchaba a Juan el otro día cuando vino Oscar de la Hoya aquí al país y le preguntaban si se seguía entrenando así a nivel recreativo, y dice no toqué más una bolsa, no me metí más en el gimnasio, y dice, pero ¿por qué? Tengo miedo de que me pique el bichito y quiera volver. Fíjate lo lindo por un lado que es el gimnasio y lo difícil que es salir, ¿no? Cuando yo volví al gimnasio después de mi retiro, volví para decir, bueno, vuelvo, le pego una piña a la bolsa. Y ese día yo decidí a la Federación de Box y todo, me decían, ah, volviste, zurdo, hola, volviste, zurdo, ¿cómo andaba? Vamos, zurdo, no volví, vine a mover, volviste, zurdo. El tercero que me dijo, volviste, zurdo, guardé las cosas y me fui. Ah. Y ese día pegaba una piña en la bolsa, seguía peleando. Ah. Qué notable, ¿no? Le recordamos a la audiencia de Boxeo Planeta en esta edición 196 que estamos charlando con el ex campeón del mundo, el múltiple campeón del mundo, Juan Martín Látigo Colli. Juan, y contame, ¿es difícil ser entrenador de un hijo? Después. Yo antes prefiero ser, con el problema de la palabra que voy a decir, ¿no? Sí. Prefiero ser una pelotita en el de no, pero todo nervioso. Porque si yo soy, lo que te dije segundo, estaría perjudicando a mi hijo. Yo no puedo estar nervioso. Pero después de la pelea, cuando todo pasa, a mí me duele hasta el alma. Claro. La tensión, que vos estás pensando, vos tuviste, yo estuve ahí, y anduve haciendo patito con el trasero en varios fines del mundo, y sé lo que andar con, en el cuarto de los sueños, como decía Muhammad Ali. Sí. ¿Entendés? Sí. Totalmente conmocionado y tratando de que no te pide más, viendo doble, viendo triple. Y vos seguís parado. Y yo sé que Martín tiene la misma sangre, ¿viste? Claro. En Italia lo voltearon 2 veces, se comió esa piña por ir a pelear. Pues se confió, yo le hice un par de preguntas, no me respondió como yo quería, para la pelea, y hasta el día de hoy me está puteando. Claro. ¿Entendés? Sí, porque sí. Nosotros preferimos morir arriba del ring, sí, dejar la vida arriba del ring antes que retirarnos. Oye, Juan, ¿cómo te va? ¿Entendés? Sí, sí, ¿qué sí pasa? Y sí, es... Nosotros, la vida, ¿viste? Nuestra vida, perder la deshonra, que perdiste. Y perder está en la vida, somos dos y ahí se gana, o se rejuña en empate o se pierde, pero vas a dejar la vida. Y vos sabés que se cae, vos fíjate cuando cae, se levantan haciendo ocho, agarró la cuadra, estoy bien. Quieren seguir peleando. Juan, ¿y tu boxeador más duro quién fue en toda tu carrera? Todos. Todos. Hubo boxeadores que pegaban muy duro. Frankie Randall, por ejemplo. Fenómeno. De velocidad impresionante, de mucha térmica y mucha... Lo mantenía mucho con cocaína. Y es imposible ganar un tipo así. Fue el único caso en el mundo, tengo hasta ese récord, mirá. El único caso en el mundo que me morí de positivo y negativo. Increíble, la verdad que las cosas... Digo, acá abrió la llave de un médico. Una cosa de loco. Manejaba las cosas Don Quina, así que olvídate. Juan, y por ejemplo... ¿recordás una pelea que te haya sido muy adversa, que hayas, bueno, recordamos la de Eder González en Tucumán, esa sí. Pelea fue... Bueno, pero esa pelea fue adversa hasta que me desperté. Claro. Me pegó en el segundo, me desperté en el quinto. Pelea adversa que no pude hacer nada fue con Cacho García Rosa en Argentina, el único argentino que ganó. Sí. Hermano, me pegó un paseo. Y más cachetada que mi mamá y mi abuela juntos. Porque no pegaba piña, pero pegaba cachetada. Pero me pegó tantas cachetadas. Claro que te... ¿no? Y aparte me dio una lesión tan grande de boxeo de ese hombre que ahí dije, bueno, pará. Si sigo lo que yo no me cada vez que subo a pelear poniéndome nervioso, me van a ganar todos. Claro. ¿Entendés? Eso me sirvió a mí para todos. Si vos sos inteligente en esto, todo sirve. Cuando ganás fácil, cuando ganás difícil, cuando perdés, todo sirve. Todo aporta la experiencia. Y vivís pensando en esto, cómo poder mejorar tu carrera, ¿no? Cómo poder mejorar tu estilo, cómo poder mejorar qué es lo que tengo que copiar. Porque yo te digo, en una parte ya los monstruos que estaban en ese momento, Galín, de la Sierra, Vallas, Ubisaco, que para mí fue el mejor campeón mundial que tuvo la Argentina. Ahí venía Lorenzo García, por ahí te venía de Santa Fe, te iba a este zurdo que era un animal. Que no llegó a pelear porque llegó a pelear por ti un nieto, digo. ¡Ay! Que era una vez que un zurdo de ahí, que Santa Fe pegó mucho. Bueno, Santa Fe no salió, no me acuerdo muy bien. Estaba también de Rosario, que nos hicimos muy amigos, no me acuerdo el nombre. ¿Contreras? Contreras. ¿Bicicleta? Con Carlos, a veces andaba Contreras. Y había otro más que fue campeón. Cortis. Ah, Hugo Cortis, sí. Hugo Cortis, que peleó por el título del mundo mediano, creo que fue una de las primeras peleas que se hicieron de la Organización Mundial de Boxeo, que perdió, sí, sí. Exacto. Bueno. Sí, y de boxeador del Niaró, del Niaró Boxing Club. Exacto. Bueno, yo miraba todos, yo copiaba de todos. ¿Llegaste a pasar por el Niaró acá en Rosario alguna vez, Juan, o no? No recordás. No, en Rosario estuve ahí. ¿Al Zorro Pereira? ¿Lo conociste al Zorro Pereira? Era Hugo Corti era pupilo de él y lo han visto. Sí, lo conocí cuando venía con él a alguna parte. Ah, claro. Yo tuve la suerte, por eso te digo, de pararme en un rincón y verlo hacer guante a la Pantera Tucumana y a Beca Chazú. O a verlo a Ramón Lacruz, o a verlo a Galíndez haciendo bolsa y guantes con Violín Salgado. Violín Salgado. Y vos veías unos monstruos ahí, Walter Gómez, un montón, tenía para nombrarte. Sí, es interminable. Nombrarte los que ahí entrenaban, los que ahí estaban. Y vos, bueno, si vos eras inteligente, yo me paraba en la esquina y miraba 40 minutos después del entrenamiento, las cosas así, si había algo que me gustaba, yo lo copiaba. Lo copiaba para mejor, y claro. Y mañana lo practicaba, ¿entendés? En el espejo, un paso acostado, una cintura y un paso acostado, trabar, enredar al rival, pegar cuando está trabado, ser sucio cuando había que hacerlo. Todas esas cosas las aprendí de los grandes, como Jesús Romero, por ejemplo. Jesús Romero me enseñó maña a vivir y por haber todas. Todas las mañas las aprendiste. Y eso es importante. Sí, morder, picar con el guante, hacer enojar al rival, trabajar con una mano mía a las dos veces y pegarle. Son cosas que muchas veces los chicos de hoy no le dan pelota. Claro. Pero vos trabaste al tipo, le pegaste dos piñas a la nariz, aunque no era muy fuerte, le pegaste dos piñas a la nariz. Claro, ¿no? Después le pegaste dos piñas más al otro lado y se le va a poner un poco peor, le pegaste dos piñas en los que se le va a hinchar el ojo. Y no ven, ¿viste? Y no prestan atención. Sí. Cuando el referí se ve que no pegan una piña más. Nosotros decíamos, ve y siempre me engancho la cuchilla ahí. Claro. Las mañas de siempre. Siempre. Viste, Carlito pegaba la nuca. Te decía que tenía un martillo bolita en cada mano, Carlito. Ah. Juan, y contame, ¿quién fue don Santo Zacarías en tu vida? A ver, Santo Zacarías fue el orfebre, ¿cómo te puedo decir? El artista, el escultor. El escultor. Que cayó esta figura que hoy soy yo. ¿Entendés? Sí, sí. Porque cuando él me lo presentan a él, que tenía 12, 13 años, me envió y me dijo, ¿para qué vino acá? Para ser campeón mundial. Puso la mano en la barbilla, se agarró el codo con la otra mano y me miró. Yo creo que dijo, querido caballito, ahí dentro de este tronco, agarró el cincel, agarró el mazo, empezó a tallar. Y cuando yo salí campeón mundial, le pasó la última mano de barniz. El viejo era un fenómeno. Era re loco, era para estar 2 horas con el, no 4, estaba 4, tenía que matar. Disciplinado. Era... Disciplinado, quería respeto. No, disciplinado, olvidate. La disciplina y el respeto, olvidate. Pero para salir de ahí, de estar en el gimnasio, ir afuera, mira, un día me preguntó qué me gustaba más, el tango o el folclore, qué música me gustaba. Yo le dije que me gustaba el folclore. Más que el tango, y me estuvo otro día sin hablarme. ¡Oh! Duro don Santo. No, era terrible, era tremendo. Pero más allá de formar al boxeador, también me parece que don Santo Zacarías... Formaba a la persona. Y digo esto, Juan, formaba a la persona, y en esto de formar al ser humano, ¿qué camino te ha dejado eso? Porque sos tan respetado por todo el mundo, Juan. Y hoy venía pensando en esta entrevista con vos, y digo, ¿dónde estás hoy, Juan? Digo, la vigencia que aún tenés, estás junto a quizás uno de los mejores boxeadores que ha dado los últimos años el boxeo argentino, con Lucas Matisse. Y no creo que en vano estén confiando en tu colaboración en el equipo técnico, Juan. Más allá de lo que has dejado para el boxeo, lo que hace a tu persona se está dando en este presente, que vos estás al lado de un grande como es Lucas Matisse, ¿no? Bueno, cuando me dice Mario que quería que yo entrene a Lucas, que sea el técnico alternativo, el técnico que hace la estrategia, las peleas y todo, vos te imaginás que a mí se me llenó el trasero de preguntas, ¿viste? Es decir, claro. ¿Viste? Estábamos hablando de lo mejor que tiene Argentina en este momento, ¿viste? Sí, sí. Yo era campeón mundial, nunca, yo vine campeón mundial, y yo agarré, bueno, salí para afuera, digo, ahora me di un minuto, pensé que me había enseñado... ¿Qué me había enseñado Zacarías? ¿Qué me había enseñado el viejo Saco? ¿Qué me enseñó Coca Andrada? ¿Y qué maestría me había dado el viejo Lusa? Porque yo estuve con él con Don Amílcar, estuve 20 días en la casa de él. Nos levantábamos hablando de boxeo, nos acostábamos hablando de boxeo. Sí. Yo estaba con un papel en la tijera. Si el viejo decía puta, yo no estaba puta. El carajo dijo, no sé, pero él lo dijo. Claro, ¿en qué momento lo voy a usar? No sé, pero lo voy a usar. Entonces, dije, ¿cómo no me voy a animar? Y bueno, y a raíz de eso, por ejemplo, las peleas que hemos hecho con Lucas hasta ahora, que la primera salió la pelea del año, la segunda gana por lo menos en el segundo round, ahí nomás, que yo le había dicho, si haces lo que yo te digo, nos volvemos temprano a casa y... Salió. Él abrió las manos, viste, que lo volteé y le dije, ¿sí? Las manos, miró Rincón y hace un gesto con las manos abiertas. Sí. Pero no te dije, tarado, que lo volvíamos temprano a casa, sí. Y decía lo que yo te dije. porque estábamos trabajando, y con este chico, con Probónico, estábamos concentrados en la laguna, y yo me bajé las peleas a la tablet, a una tablet que había comprado en Estados Unidos. Sí. Y me fui a la laguna, me senté en una reposera y me puse a ver la pelea y a planear la pelea. Y a pensar con quién había peleado similar. Claro. Sí, y hay uno que me pasó lo mismo que a Luca, que fue José Luis Ramírez, que al contrario, que sabía más que el ruso. ¿Sí? José Luis Ramírez, el mexicano. Sí, sí. Bueno, el 12 round lo pude tirar recién en el décimo, creo, y lo corté todo, pero no lo pude parar. Claro. Y también me dolían las manos y también me cansé de pierna. Entonces muchos bebés dicen, pero Lucas se cansó. ¿Cómo no se va a cansar si le estás pegando en la vigorria? Claro. Por más que tengas el mejor vendaje del mundo y el guante mejor del mundo, le estás pegando a la pared. Pegale 45 minutos en la pared. Eso es lo que nosotros decíamos después de ese combate que charlábamos con el Cuti acá en Boxeo Planeta. Y se hablaba del vendaje, de que por qué se pelaban las manos, pero es como pegarle tanto, iba con la cabeza tan visible, que Lucas por eso trabajaba todo ahí en la cabeza, porque venía muy frontal, y como pegarle, sí, como decís vos, Juan, pegarle a la pared y va a ver cómo te quedan los nudillos, las manos. Bueno, cuando yo voy a hacer la revisación para hacer el análisis de orina y de sangre, sí, ¿no? Sí, sí. Tiene que venir cargado. Bueno, cuando le sacaron sangre, lo metieron a nadie en el tubito ese. Bueno, cuando sacaron orín, también fui. Cuando lo orinó, era el mismo color de la sangre que en el tubito. Claro, sí, sí. Tuvieron que internar. Sí. Un riñón. O sea que, loco, ¿qué más? Pero, viste, los detractores del boxeo, no del boxeo. De Luca, que están hinchando con que Luca se vaya a entrenar a Estados Unidos, ¿no? A ver, ¿cuántos campeones fuimos a entrenar a Estados Unidos? Sacando Maravilla, sacando el chino y nadie más. Sí, sí, Cuellar ahora, bueno, los últimos. Bueno, la modalidad esa. Sí, no, sí. Vos salís del país y empezás a elaborar la bandera extranjera, hermano. Claro. ¿Entendés? Sí, sí. Vos empezás a un cantante que dijo, mi bandera es la bandera que me da de comer. Es un cantante español que dijo, la bandera que yo tengo es la que me da de comer. O sea que si estaba trabajando en Bolivia y la bandera era boliviana, le iba a dar. Era boliviano. Era boliviano. Entonces, yo creo que de acá salimos nosotros con nuestro boxeo criollo. Y aparte de eso, yo creo que tengo suficiente experiencia en el mundo para ver cómo entrenan ellos. Para saber cómo tener que haber peleado con todos ellos. Y a mí no me vencieron mucho. No, seguro. Dos. Seguro. Randall y Gaza. Después, olvidaste. Claro. ¿Entendés? Sí, sí, no. Y que, bueno, y eso de que hay que entrenar afuera, porque si acá tenemos lo mismo. Y estamos en nuestro país, tenemos nuestros familiares cerca, no tengo desarraigo. Ahora está el sonido de Lucas, está allá. Y cuando estábamos nosotros, cuando nos vio, lloraba. Claro. Y cuando nos vinimos también lloraba. Y bueno, está bien, va a ser feliz ese chico allá, pues va a lograr su objetivo. Porque es bueno. Sí, sí. Pero si vos sos bueno acá, vas a ser bueno acá, allá, en toda la vez, lo que vos le dedicás al trabajo. Si vos le dedicás lo mismo que le tenés que dedicar allá, se lo dedicás acá. Sí, por ahí lo que se hablaba un poco de los sparring y todo eso, pero digo, ustedes ahí en Junín tienen, lo decía el Cuti, tienen buenos muchachos que trabajan bien, lo exigen a Luca, tanto el chico Bonani, bueno, Marcelino Nino López, que también tiene un futuro inmenso. 40, 45 peleas. Son veteranos. Van a hacer el trabajo que vos le decís. Lo van a hacer. Mi equipo de entrenamiento, yo no digo para colaboradores, fueron siempre lo mismo, Rodrigo Benech, Juan Carlos Villarreal, al principio Rodrigo Benech, Juan Carlos Villarreal, Jesús Romero. Se retiraron, se fueron después de muchas peleas, pues se retiraron, vino Juan Carlos Villarreal, Arano siguió, y aparecieron dos más que siguieron trabajando con Diego Oscar López, siguieron trabajando conmigo hasta que yo me retiré. Sí. O sea que no hubo que cambiar sparring tampoco, o sea que ellos se adaptaban a lo que era mi rival. Si yo tenía un técnico, que el técnico me decía qué es lo que teníamos que hacer y me lo hacía practicar en la bolsa, me lo hacía practicar en las manoplas, me lo hacía practicar en las cosas, y me lo grababa hablando. Después vos subiste la pelea y tenés un tipo parado adelante que ya conoce para qué lado se mueve, para qué lado va, qué movimiento previo hace del golpe, que eso es muy importante. Vos cuando el tipo te hace siempre hay algo. Sí. Si el tipo tiene izquierda al costado del mentón, la bajó, la tiró, cada vez que la baja la va a tirar, fíjate, presta atención, concéntrate. Y vas a ver que cada vez que baja la izquierda va a tirar el puntazo y va a frustrar, porque no puede sacar la izquierda de él. Eso es mirar con inteligencia, ¿no? No, estar concentrado en el trabajo y no en la música, como hoy ya me revienta el enojo y levanto la música. Sí. Estamos entrenando, claro, estamos entrenando con la música fuerte. Entonces, ¿cómo puedes estar concentrado con lo que yo te digo si estás concentrado en la cumbia? Claro. No. ¿Entendés? Entonces, y yo tenía que después me enteré por... por Discovery, ¿sí? Me enteré que el cuerpo guarda la memoria de lo que vos haces si después de lo que hiciste te acostás a dormir. Y yo sin querer, cuando viajaba en el colectivo, me dormía esa hora y media después del entrenamiento hasta casa porque estaba cansado. ¿Sí? Dejaba en el 51 y tenía 2 horas de viaje hasta Bransen, 90 kilómetros. Oh. Y esas 2 horas de viaje yo la dormía prácticamente casi todo porque estaba muerto. Claro. No, siempre agarraba asiento. Y a mí me quedaban las cosas grabadas y mañana no tenía que repetir ese horario que me había enseñado hoy. Yo iba a repetir algo nuevo y yo iba a aprender algo nuevo y iba a agregar algo nuevo, algún paso acostado, el directo de Lucero, el gancho de Hugo Luero, y tratar de perfeccionarlo a mi estilo. Sí, sí, sí. ¿Y qué suma de experiencia, Juan, que ahora podés volcar, ¿no?, bueno, lo hemos visto junto a Martín y, bueno, ahora con Lucas Matisse y también con Nino López. Las peleas se ganan con estrategia, las peleas se ganan con trabajo, las peleas se ganan con concentración. Entonces, si vos combinás esas tres cosas, la estrategia, el trabajo, que no te vas a alcanzar, y la concentración de lo que tenés que hacer, va a estar a la perfección. Vos la piña arrancó y si vos estás desconcentrado, seguro que te llevó a la nadie. Ahora, si vos estás concentrado ante la piña de lo que arranca, a lo que llega a tu cara, está a 40 centímetros, y eso va a 60 kilómetros por hora, a 70, va a llegar muy rápido. Claro. ¿Entendés? Sí, sí. Ahora, si vos estás concentrado, cuando viste el movimiento previo, ya estás esquivando el golpe. Sí. Pero si no estás concentrado, o estás pensando de que no trabajaste bien, de que estás preocupado, de que te vas a cansar, y te vas a cansar seguro. Hoy en día el boxeo es físico, se acabó lo técnico, no están los viejos Brusa, no están los viejos Zacarías, los Paco Bermúdez, los más grandes, después tenemos a Coca, a Don Beisa, a Tito Gómez, tienen monstruos están entrenando. Hoy son más atletas que... Y pasa en el fútbol también, Juan, son más atletas que... Bueno, ¿qué es lo que hacen los atletas? Sí, sí. ¿Lo ven al ring? Suben al ring, se miran, llegan al centro de mí, empiezan a rodear, pillan uno dos dedos de culo para arriba. Ah. Y te dicen que era un buzador. No, es un peleador, es un tragabollo que va a tener 15 peleas, que va a tener que ir porque va a ser cortado por todos lados y va a tener dos tres nocados. Sí, sí. Si quieren ver sangre, si quieren ver algo así, miren MMA, que ahí hay codazos y hay mucha sangre. No es lo mismo que el boxeo, porque el boxeo es más duro que el MMA. Con MMA están en el suelo para pasar 3 minutos en... Claro, te da tiempo. Sí, te da tiempo a no descansar, pero sí a un respiro en el boxeo. No hay tiempo. Si vos estás en la sumisión, no hay golpes. No hay golpes. Ah, bueno, no, está bien, pero digo, cuando están agarrados, viste, que están medio trabados, qué sé yo, te da un momento, un tiempo. Ahí no tenés golpe. En el boxeo arrancaste el segundo cero pegándote piña. Claro. Y vas a terminar 3 minutos y vas a terminar con un ojo negro, cortado en un ojo, un corte en la boca o sacando la nariz. Sí, sí, sí. Bueno, Juan, agradecerte por esta rica nota que nos diste para Boxeo Planeta. De más está decirte que no nos vamos a olvidar de lo que le has dado al boxeo, de toda tu trayectoria. De la clase de buen tipo que sos, y no por nada tu presente hoy sigue estando en el primer nivel del boxeo frente a un número uno como Lucas Matisse. Cuando vengas a Rosario seguramente nos vamos a estrellar en un abrazo, y de mi parte y también la de mi compañero que hoy no pudo estar, Luis Parpacelli, te agradecemos este paso por Boxeo Planeta, Juan. Bueno, muchísimas gracias. Quiero agradecer a toda la gente de Rosario. Hay un cómico, no me acuerdo el nombre, te pensando el nombre, que también hemos estado muchas veces juntos de Rosario. Es un gran tipo. Un fuerte abrazo para toda la gente de Rosario, y en especial para mi pueblo Figuera, que siempre llevo en mi corazón, y cada vez que puedo hacerme una escapada a tirar la caña a la familia Coshi entero, porque están todos los Coshi. Quedaron en Figuera, sí. En Argentina está todo bien en Figuera, se han desparramado algunos, pero están casi todavía en Figuera, y bueno, toda el cabezón, a María Eva, a los hijos, a José Luis, a todos, un abrazo grande de mi parte, y bueno, que también extraño mucho, y que no he podido ir a pescar todavía, no he podido ir allá, pues estoy metido con Lucas. Y claro, y demanda. Bueno, Juan, esta nota, por supuesto, va a estar grabada en nuestro blog, que es boxeoplaneta.blogspot.com. Después te vamos a hacer llegar la grabación de la nota para que la tengas. Y el agradecimiento de siempre, amigo. Mi Facebook es latigobox@jamil.com. Sí, te tengo. Bueno, Juancito, el abrazo grande y por supuesto agradecerle también a un amigo que tenemos en común, al Cuti Barrera, que me dio la posibilidad de este contacto contigo. El abrazo, Juan. Un abrazo grande para toda la gente. Chao, chao. Chao, Juan. Muy bien, amigos, ha sido un lujo más en Boxeo Planeta. Juan Martín Látigo Coggi ha pasado en esta edición 196 y nos vamos a una pausa de la mano de Dani Bravo. Segundos afuera, Boxeo Planeta. Olimpia Deportes. Box, artes marciales, natación, danza, guantes, cabezales, calzados, bucales, bolsas de vinilo y protectores. Olimpia Deportes, Mendoza 1028, 424-5543. En internet, www.olimpiadeportes.com.ar. Los artículos del hogar que se rompen tienen un destino. Casa Sunino, Montevideo 874, teléfono 470-9172, Rosario. Recapados de neumáticos en Rosario es FAS SRL, la solución para el transporte. FAS SRL, Presidente Perón, 7385, teléfono 0341-525-3502, Rosario. En Seguros Generales, Marcelo Vidrera, productor asesor directo de Grupo Asegurador La Segunda. Paraguay 824, Oficina 3, teléfono 0341-421-6983, 156-76-890. Quédate en Boxeo Planeta. Bien, amigos, el Centauro, los ratones paranoicos, nos pone nuevamente en el aire. Edición 196. Qué lujo nos dimos, compañeros, haberlo tenido a Juan Martín Látigo Colli. Recuerdo haber visto tantas peleas del látigo y por momentos algunas tocó sufrirlas, como él bien decía, y otras nos puso tan contentos con sus triunfos. Hasta se había hablado de una pelea con Julio César Chávez, recuerdo. Qué linda nota. Les cuento que hoy me encuentro solo en el programa. Luis Perpacelli tuvo un pequeño contratiempo, por eso no pudo estar en esta edición. Seguramente ya se reincorporará el próximo lunes, cuando a partir de las 20 horas aquí en la Super 107.5 arranquemos nuestra edición 197. Ya nos vamos acercando a las 200 ediciones de Boxeo Planeta. Vamos a preparar un rico programa con alguna personalidad importante también aquí en los estudios para compartir las 200 emisiones. Vamos a hacer algo muy movido, con muchos llamados, muchos agradecimientos, porque tenemos que agradecerles en principio a todos los que apoyan a Boxeo Planeta a través de tantos años, a Olimpia Deporte, a Walter y a Gustavo, a FAS SRL, a Marcelo Vidriera, que también junto a la segunda nos da una mano, Aristides Bruno, que a través de su trabajo nos viene también dando una mano con Boxeo Planeta, y a todos los que de alguna u otra manera han aportado un pequeño granito de arena para que Boxeo Planeta pueda seguir en el aire a través de tanto tiempo, porque quienes están en el ambiente saben que es muy difícil sostener un programa de boxeo, pero junto a Luis Perpacelli hemos hecho mérito suficiente para poder sostenerlo en el aire a través de 5 años ya, que Boxeo Planeta hizo su despegue aquí en las emisoras de Rosario. Le cuento que los 4 boxeadores más ricos del mundo acumulan, sentí, Dani, 756 millones de dólares. La pelea del siglo dejó claro que el mundo del boxeo se mueve en millones realmente a lo loco, y bien lo saben los 4 boxeadores más ricos del mundo, quienes en conjunto poseen una fortuna que llega a 756, si escuchó bien, 756 millones de dólares, con patrimonios que van desde 200 millones hasta 415 millones. Y según el ranking de los peleadores más ricos del 2015, que por supuesto ustedes saben que está Floyd Mayweather liderando, Manny Pacquiao, George Foreman y Oscar De La Hoya son los boxeadores más ricos, superando a otras leyendas del deporte como Ray Sugar Leonard, quien fue el primer peleador en acumular 100 millones de dólares en premios, y que hoy tiene una fortuna estimada en 120 millones. Y por supuesto recordar al legendario Muhammad Ali, quien tiene 80 millones de dólares en su haber. Floyd Mayweather, quien ha sido campeón del mundo en 5 categorías del boxeo, es hijo del boxeador que lleva su mismo nombre, está en la cima de los peleadores más ricos, con una fortuna, escuche, compañero, que estima llegar a los 415 millones de dólares. Le ha ido bien, Dani, a Floyd Mayweather, ¿no? Sí, dice Dani. Unos pesitos ganó. Y Manny Pacquiao también, el filipino, quien tiene un récord de 265 millones de dólares, y que una de las primeras peleas de Manny Pacquiao las hacía por $2. Ustedes saben que la hacía por $2. Las primeras peleas, Manny Pacquiao, que fue profesional rápidamente a los 15 años, sus primeros combates ganaba $2. Y en su última pelea con Floyd Mayweather ganó 120 millones de dólares. Escuchó bien. Hoy posee el filipino un total de 265 millones de dólares. Y el ex campeón del mundo, George Foreman, que fue 2 veces campeón de peso pesado, figura en tercer lugar con un patrimonio acumulado de 250 millones de dólares. Y sigue el legendario Oscar De La Hoya, el titular número uno de Golden Boy Promotion, tiene el cuarto lugar con 200 millones de dólares. Clean caja. Respecto a la pelea de Amir Khan y Chris Algieri, tenemos novedades que luego de la opaca victoria que obtuvo Amir Khan el pasado viernes en Nueva York, un manto de sospecha en duda de el boxeador Walter Fibb, Kell Brook, en su cuenta oficial. Amir Khan, el actual poseedor del cetro plata del Consejo Mundial de Boxeo, las 147 libras, lanzó el pasado domingo un llamativo mensaje donde alega que las trampas siempre se descubren, solo es cuestión de tiempo. Horas después de consumarse el triunfo de Brook por nocaut técnico en 6 asaltos ante Frankie Gavin. Estas fueron declaraciones, mensajes que envió Amir Khan en su cuenta de Twitter. Bien, ya tirando los últimos golpes en esta edición 196 de Boxeo Planeta, recordamos las vías de comunicación 440-1075. Nos pueden escuchar a través de la web en www.super1075.com. Es la posibilidad que te da la emisora de escuchar Boxeo Planeta en vivo en cualquier parte del planeta que te encuentres. El abrazo grande para Osvaldo Ayala, que nos escucha a través de internet desde Las Vegas. Todos los que realmente de alguna u otra manera tienen la posibilidad, con diferencias horarias, de escuchar esta edición 197. Nos manda información que ya hay nuevamente tratativas de que el ganador de la pelea entre Cotto y Gale puede llegar a tener la posibilidad de enfrentarse a Gennady Golovkin, al durísimo Gennady Golovkin. Por supuesto que estaría en juego el título mediano del Consejo Mundial de Boxeo. Y usted me dice, ¿qué quiero ver? Y yo lo quiero ver a Cotto frente a, sí o sí, a Gennady Golovkin. A ver si de alguna manera puede Gennady Golovkin pasar este duro compromiso que sería Cotto, ¿no? Realmente son peleas que uno quiere ver, que pide, como la que tuvimos la posibilidad de ver en Sportiva América. Y le recomendamos el video de la pelea entre Horacio Centeno y Pablo Martín Barbosa. Nuestro colega y amigo Marcos Aymar, quien tuvo la gentileza de grabar el combate, porque recordamos que no estuvo la televisión en Sportivo América, y Marcos Aymar se encargó de filmar esa pelea y de bajarla. Así que pueden contactarlo a Marcos a través de su Face, Marcos Aymar, y quien ha hecho un trabajo impecable. Es para destacar el trabajo de Marcos Aymar. Volví a ver la pelea, qué peleón entre Raúl Horacio Centeno y Pablo Barbosa. En el mítico Sportivo América tuvimos una transmisión de lujo para Boxeo Planeta, junto a mi compañero Luis Parpacelli, y realmente después de ver la pelea grabada, después del quinto asalto, fue realmente un peleón. Y son esas peleas que usted pide, ¿vio? Como yo digo que quiero ver Cotto Golovkin, bueno, mucha gente también tuvo la posibilidad de ver este combate. Por supuesto que se lo hicimos notar a Pedro Dáquila, quien está cumpliendo años, y le mandamos un abrazo grande. Bueno, con la gente de OR Promotion trajeron esta gran velada a Rosario, en la que Brian Zarza también combatió con Roque Jun, con un peleón. Y toda la cartelera de esa gran velada nos hacía recordar a otras grandes carteleras que hubo aquí en Rosario. Recordamos Sebastián Luján o el terrible Matisse en el estadio cubierto de Newell's Old Boys, o Marcelo Domínguez cuando peleó con Ojeda. Las históricas noches de Aladino Alanís, ahí en el estadio cubierto del club Newell's Old Boys. Y esas son las veladas que la gente quiere ir a ver. Y lo decíamos con Luis Barpacelli, la gente no es tonta, sabe cuando las peleas son buenas. Y se dio cita en Sportivo América para ver este gran combate entre Raúl Horacio Centeno y Pablo Barbosa, que ya tiene la posibilidad de verlo grabado de la mano de Marcos Aymar. Seguimos en Boxeo Planeta, nos vamos a la última pausa y ya regresamos tirando los últimos golpes. Un round más en Boxeo Planeta. Olimpia Deportes. Box, artes marciales, natación, danza, guantes, cabezales, calzados, bucales, bolsas de vinilo y protectores. Olimpia Deportes, Mendoza 1028, 424-5543. En internet, www.olimpiadeportes.com.ar. Los artículos del hogar que se rompen tienen un destino. Casa Sunino, Montevideo 874, teléfono 470-9172, Rosario. Recapados de neumáticos en Rosario es FAS SRL, la solución para el transporte. FAS SRL, Presidente Perón, 7385, teléfono 0341-525-3502, Rosario. En Seguros Generales, Marcelo Vidrera, productor asesor directo de Grupo Asegurador La Segunda. Paraguay 824, Oficina 3, teléfono 0341-421-6983, 156-76-890. Seguimos en Boxeo Planeta. Mientras bailamos. Sí, sí, ropa sucia, los redonditos de ricota, aquí en esta edición 196 de Boxeo Planeta. Que huele a tormenta. Empezamos a tirar los últimos golpes en Boxeo Planeta. Recordamos que Carlos Bubi Rodríguez va de probador a Moscú ante el ruso Bajet Sarukan Yangting. Esto va a ser en peso liviano. El Bubi de Santiago del Estero va con 35 años de edad, tercero en el ranking argentino de los plumas. Se presenta el próximo jueves 4 en el estadio Krylia de Sobetov en Moscú, Rusia, enfrentando al pugilista local Bagué Sarukanchan, de 24 años. Esto va a ser en el combate principal de la velada, pactada a la distancia de 10 asaltos, sin título en juego. Ahora mismo, la gurisa Débora Dunicius, la oriunda de Villaguay, ante su prueba de fuego internacional, ha quedado totalmente confirmada la pelea que sostendrá Débora Anaí, la gurisa Dunicius, de 27 años, en Italia el próximo viernes 26 de junio, oportunidad en la que expondrá por sexta vez su corona mundial de peso super mosca en la versión Federación Internacional de Boxeo ante la experimentada retadora italiana de Forlì, Emiliana Romagna, Simona Galassi, veterana de 42 años, actual campeona europea de los moscas y número uno en el ranking de la FIB, tendrá la posibilidad de combatir por el título del mundo frente a Débora Dionisius. José El Puro Paz, Marcelino Mesa, Maximiliano Sosa se presentan el próximo sábado en Santos, Brasil. Y bien, también confirmamos, por supuesto, para este próximo sábado, Cuellar, Maidana y Matisse compartirán cartelera en California. Va a ser en el Studhub Center de Carson, California. Por supuesto, tendrá el bonaerense Jesús Cuellar, a quien le damos todo el apoyo. Es un tipo de primera, tuve la posibilidad de conocerlo en Las Vegas, cuando peleó con Juanma López. En el Hard Rock Hotel y Casino de Las Vegas tuvimos la posibilidad junto a Néstor Yuria de estar en la pelea de Jesús Cuellar. Le mandamos toda la fuerza al boxeador Cuellar. Va a combatir con el armenio Vic Darchinian. Va a estar en juego el título mundial pluma de la Asociación Mundial de Boxeo, Televisa, la TV Pública, perdón. Y también en la misma velada se va a presentar el santafesino Fabián, el explosivo Maidana, el hermano, sí, del chino Maidana, el oriundo de Margarita. Se medirá a 6 vueltas en peso welter ante el norteamericano Julius Didis, con un récord de 3-1, 2 knockout. Y por otro lado, se producirá el debut internacional del prospecto amateur chubutense Ezequiel Matisse, hijo de Walter el Terrible Matisse. También se va a presentar en la misma noche. Por supuesto, todos van a estar conducidos por Robert García y asesorados por Sebastián Contursi. Le mandamos la mejor de las suertes a todos los compatriotas argentinos que van a estar combatiendo este próximo sábado en lo que va a ser la velada principal, con la pelea de fondo entre Robert Guerrero, quien va a enfrentar al mexicano Aaron Martin, dentro de las 147 libras. Por último, cerramos con lo que va a ser el cruce de la séptima Liga Metropolitana de Boxeo. Se confirmaron los cruces de la séptima fecha de la Liga Metropolitana de Boxeo a realizarse el próximo sábado 6 de junio en la Federación Argentina de Boxeo, sí, ahí en Castrobarro 75, a partir de las 20:30 horas. Entre los combates más destacados se encuentran la defensa de Juan Leal de su título en los 69 kilos ante Miguel Escaranjín, en un combate más que esperado, amigos. Y además, en 81 kilos estará enfrentándose por el cinturón Darío Peralta ante Bruno Benialdo. Y esto también es una pelea que promete en la categoría de 81 kilos. El pesaje, por supuesto, se va a hacer en la Federación Argentina de Boxeo. Vemos que hay entradas más que accesibles para ver esta Liga Metropolitana de Boxeo. Hay anticipadas en 50 pesos y por supuesto, en la puerta, en el mismo día, se cobran a un precio de 70 pesos. Vemos que hay muchos combates. Nos manda toda la información el amigo Robbie Kobe, a quien le mandamos el abrazo grande de siempre por estar presente en Boxeo Planeta y por supuesto de tenernos y mantenernos informados con todo lo que tiene que ver también con la Liga Metropolitana de Boxeo. En 56 kilos se va a presentar Sergio Escaranjini, como bien decíamos, frente a Ayrton Jiménez. En 60 kilos se va a presentar dentro de los nombres Daniel Combi frente a Manuel Paz. También en 75 kilos Adrián Silva va a combatir con Marcos Narváez. 56 kilos Leonel Barrientos va a combatir con Matir Navarro. Como bien decíamos, en una pelea que promete, en 81 kilos Sergio Ledenskan va a combatir con Ever Robledo. Estas son algunas de las peleas que va a presentar la Liga Metropolitana de Boxeo este próximo sábado 6 de junio. Y desde el mítico lugar que ha dado historia al boxeo, como es la Federación Argentina de Boxeo. Amigos de Boxeo Planeta, esto ha sido todo por hoy. Seguramente la próxima edición contaremos con la voz que ha faltado hoy aquí en este ring imaginario, como es Luis Parpacelli. Nos vamos despidiendo. Gracias, Dani Grado, por ponernos en el aire. Los esperamos el próximo lunes, cuando las campanadas vuelvan a sonar y digamos, aquí está nuevamente Boxeo Planeta.